de 14 a 17 horas por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. Otra vez un día espectacular. Se viene, se previene ahí el solcito, el calorcito. La verdad que estas tardecitas están increíbles. ¿Vio la luna? Increíble la luna, ¿no? Tremendo lunón. Anoche y hoy a la mañana. Tremendo. Impresionante la claridad que había anoche. Sí. Impresionante. Sí. Bella luna. Hermosa luna. Esto, sí. ¿Tenemos alguna idea de en qué está la luna? En este momento no. ¿Cuestión astrológica? La luna pasada la tenía la data, pero ahora estuve muy ocupada toda la semana. La verdad que en varios momentos dije, ay, tengo que ver qué, porque se siente que están pasando cosas. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero no sabemos cuál de los planetas está incidiendo en las energías que estamos vibrando. Bueno, fíjese. Ya, para la próxima le averiguo. Por favor, por favor. Ha regresado, lo estoy viendo. No sé si lo escuchan, pero usted si se da vuelta lo escucho, va a ver. Lo escucha. Volvió Motoneta a la Plaza San Martín. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo que le habíamos puesto? No me acuerdo. Es la espiroqueta cuántica. Ahí va, era ese. Es la espiroqueta cuántica de hojas. Exactamente. Este aparato que viene a reemplazar este a la... Este aparato absurdo. Sí. Lo tengo que decir. Sí. Habría que sentarlo al muchacho que lo utiliza a ver qué le parece a él, ¿no? Que es quien lo maneja. Podemos preguntar ahí en un ratito. Yo igual, la verdad que reconozco que hay muchas cosas que para la humanidad están aceptadas, para mí son absurdas, pero es mi punto de vista. Yo solo lo digo. Está bien, está bien. Sí, vino a reemplazar a la pichana, ¿no? Exactamente, la pichana querida de hojitas de romerillo, de carquejilla. La de carquejilla es mejor. ¿Usted dice? Sí, porque no se le sale la hojita, ¿vio? Ajá. Es más resistente. El romerillo como que dura menos. Sí. Se deshoja más rápido. Hay que meterlo en el tacho con agua, en el balde, un rato, para que no levante tanto tierra. Claro. Y además dicen que dura un poco más. Bueno, he estado haciendo la práctica y lo que he visto es que tiñe el agua. La de romerillo, por lo menos, que es la que creo que armamos. El romerillo se usa mucho para teñir las lanas, por ejemplo. ¿Qué tonalidad? Y da como un verde clarito, lindo, medio... alimonado, un verde así muy luminoso, lindo. Bueno, fíjese que no sé si será el balde o qué, pero me da un tono ocre al agua. Es como si fuese yodada. Ajá. Que me han tirado por ahí ese dato de que tiene yodo. No sé si es la carquejilla o el romerillo. En este caso, creo que es romerillo lo que usamos nosotros ahí. Pero bueno, acá no se la ve. En la plaza están con la espiroqueta para juntar las hojas. Arrancó ayer la Feria del Libro, acá en este mismo espacio frente a la Plaza San Martín. Pensábamos que íbamos a estar acompañados acá con toda la librería. Claro, sí. ¿No? Y con las y los libreros que vienen y traen esos materiales que en muchas ocasiones son únicos, ¿no? Sí, no totalmente. Se consiguen por otros lugares. Sí, son producciones re interesantes porque eso sucede. No se consiguen en otras en librerías o como que son ediciones de textos no tan comunes. Va a suceder, de todos modos. Ayer sucedió desde temprano y hasta la tarde. Hoy arrancan un poco después del mediodía, está anunciado desde las 14 horas. Y hasta el cierre de la feria, que sucede también a esa hora, a la caída del sol. Claro. Así que es un lindo motivo, ¿no? Sí, para darse una vuelta, chusmear ahí las propuestas que tienen ellos desde el editorial y comprar algún librito, aprovechar para estas vacaciones para leer. Así es. Y les vamos a convocar a quienes están ahí poniendo la pava, con la radio cerca, a que nos cuenten, a modo de consigna para el día de hoy, ¿cuál fue el libro que recuerdan haber leído primero? No sé si es el que habrán leído primero, pero es el que se acuerdan. Claro. ¿Qué libro te acordás como el que más te llamó la atención o primero habrás tenido entre tus manos? Y nos podés contar mandándonos un audio o un mensaje al 570127, que ya está encendido, 15570127. También puede llegar el mensaje al 1556-0743. En el transcurso del programa vamos compartiendo lo que va llegando y al cierre vamos a sortear un libro. ¿Te parece bien? Me encanta. Un libro, sorpresa. Bueno, volveremos a tener columna de artes en vivo. Sí, claro. ¿Quiere anticipar algo? Estamos, ¿o no? Estamos ahí con la energía mapuche todavía. Bien, sí. Bien. Pero en el rap. En el rap. Sí, vamos a escuchar a las nuevas producciones jóvenes de música. Y bueno, ahí tuve un poco en contacto con la hija de Berta, que estuvo también en el taller acompañándola a su Recordemos mamá. Berta, la Berta, ceramista mapuche. Claro, fue la que estuvo dando este taller de cerámica, de alfarería mapuche el fin de semana pasado. Y bueno, su hija que tiene 20 años, que es la más chica, está también haciendo todo un trabajo de recuperar la lengua y de volver a hablar el mapuzungún y bueno, como llevar también la bandera de la comunidad hacia afuera y el significado de esa bandera, de esos colores. La verdad que están haciendo un trabajo muy, muy interesante, muy lindo, muy rico. Así que bueno, me quedé un poco con esa energía y bueno, por ahí viene la columna. Rodrigo Navarro Kiki estará en el último bloque, ya ha pasado el mediodía, para compartir algo más de su habitual columna de historias. Creo que viene de libro, de libro y de arqueología. Ajá, creo. Interesante. Veremos. Vamos a dar una vueltita en el primer bloque por algunos lugares de Latinoamérica. Principalmente vamos a ir hacia el Perú. Venimos siguiendo lo que fue el proceso electoral. Después de 45 días, finalmente proclamaron de manera formal a Pedro Castillo como presidente del Perú. Va a asumir el 28 de julio próximo. Así que ahí llegan voces desde la Plaza San Martín en Lima. Llega parte del discurso del propio Castillo luego de recibir la credencial formalmente como presidente electo del Perú. Y novedades respecto a una causa judicial que la tiene como acusada a su contrincante de la última elección, Keiko Fujimori. Siempre que vamos de viaje y nos proponen andar por el Caribe, elijo un lugar. El Caribe, que lo estuve recordando tanto estos días de frío, no sabe cómo. Sí. Y sí. Y bueno. En la lucha que una tiene con la salamandra y bueno, los fríos de... Pero la verdad es que está siendo bastante benévolo el clima. No, pero este el fin de semana pasado estuvo... Apretó un poquito las heladas. Intenso. Mientras, sí, sí. Decí que un día que fue así como... Muy intenso, a mí se me congeló el agua todo, era la una del mediodía. No hablemos del agua, che, qué frío. El agua no hablemos. No hablemos del agua. Bueno, favor. Bueno. Censura, censura. No, está lindo, no me estoy quejando porque ya sabemos que estamos acá, sí. Vivimos acá y esto es así. Sí. Pero bueno, el Caribe pinta lindo. Sí, sí. Y vio, qué sé yo, hay muchos lugares que se promocionan, pero a mí me gusta Haití. Me gusta Haití, es un lugar que me llama, no sé, sí. No conozco ninguna playa caribeña, pero si me arrojaría de un avión o por un barco, llegaría, me gustaría que sea no las se costas. Bueno, con un paracaídas, pensaba, yo me tiraría. Bueno, un paracaídas puede ser. Sí, ¿no? Claro, ¿usted? Si se arroja, ¿no? Por favor, con un paracaídas. Sí, no sé. Que sea en una playa de... Que sea con armonía y que pueda llegar bien para disfrutar del lugar. Sí. Vamos a ver qué sucedió estas últimas horas en Haití, en el medio del funeral del presidente odiado por su pueblo y asesinado, que todavía no se sabe bien cómo, por quién es. Sí. Ahí en el medio del funeral hubo balaceras también. La información del ámbito nacional nos va a llevar por la cordillera. Por la cordillera desde Hachal, en San Juan, hacia Bariloche, en la provincia de Río Negro. para hablar un poco de megaminería y de la situación de las personas privadas de su libertad. Así, ahí como densidad en la cordillera de los Andes, podríamos titular. Un tema titular. Recurrente, ¿no? Sí, ambos. Estaba chusmeando ayer algunos medios periodísticos del ámbito provincial que daban cuenta que a partir del próximo lunes se flexibilizan algunas situaciones de la vida social en la provincia de Córdoba. Bueno, vamos a conocer un poco de qué es lo que va a estar anunciando el gobierno de Schiaretti en las próximas horas en cuanto a la situación pandémica, ¿no? Sí, sí. Por un lado eso, y por otra parte también anunció el gobierno provincial un programa de energía renovable comunitaria. Lo anuncian como primera experiencia en el territorio argentino. Por lo menos vamos a ver ¿De qué se trata? De qué se trata. Después veremos si se implementa, claro. Cómo, a quién beneficia o no. Bueno, tenemos una producción impresionante en el programa de hoy. Estamos, estas personas que están al aire, estamos rodeadas. Sí. No solo con la cebadita de mates, sino con la búsqueda de información y cosillas que van a ir sucediendo. Por ejemplo, esta pregunta que hacíamos recién de la luna llena que estamos atravesando, ¿en qué? ¿Cómo sería? ¿En qué planeta viniste? Barrilete cósmico. Hola. ¿En dónde estás? Tenemos a nuestra astróloga. Astróloga. Astróloga. Nuestra astróloga en Ponle la Pava. Buen día, ¿cómo le va? Súbame el micrófono, por ahí favor. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo le va? Muy bien a usted. Bien, Renata. Aquí estoy. Bueno, ¿qué estuvo haciendo así como una introspección para ver la luna interior? No, muy rápidamente y despistadamente estaba en mi Instagram y me topo con luna en acuario, me dicen por ahí. A ver, ¿acuario? Bien. Otra vez no, la otra vez era Mercurio, ¿no? Mercurio retro. Retrógrado. Sí. Esta es acuario. Luna en acuario. Luna está bueno. Es. Está bueno. Acuario no sé planeta... cómo nos repercute, pero... Y Acuario es un planeta que es del elemento aire, así que está como regido en el plano del pensamiento, va. Y aparte es un planeta que siempre está como vibrando en cuestiones así de la humanidad, de la totalidad. Como que tiene una mirada así como más abierta, no individual, sino más como eso, de la humanidad. Y también tiene una mirada como distinta porque siempre va como más adelante, dicen siempre. Como que Acuario va un poco más allá y ve cosas que por ahí lesotres todavía dicen, no, eso ni ahí. Y Acuario es como, sí, ya lo ven como algo que se puede hacer, que es real, que es. Y que, bueno, es como esa mirada hacia el futuro. Por eso también está muy vinculado a las tecnologías, a la ciencia. Y bueno, el regente es Urano, el planeta Urano, y la energía es la del rayo, la del pensamiento y la del rayo. Así que interesante, luna en Acuario. Hasta astrología tenés. Escúcheme. Acá. Escuchá, ¿qué más querés? Bueno, vuelve la sección Oficio de mi Pueblo, en esta ocasión también por la impresionante producción que tiene este programa estas últimas semanas. Un diálogo, una charla, una conversación, ponemos la oreja al oficio de la soguería y la jineteada, el jinete, ahí quien anda ahí el día con los caballos. Está buenísimo. Como una temática bien campera, ¿no? Bien campera, criolla, bien campera, paisana, así. Hoy con Federico Nievas, vecino de acá de Nono, que, bueno, nos trae su experiencia en el mundo del cuero, del trabajo cuero, con cuero. También. Uh-huh. Un oficio antiguo. Claro, sí, sí. Está buenísimo. Así que bueno, ahí uh-huh. el Dani Tornero nos trae esa propuesta hoy. Después seguramente lo va a presentar. Bueno, es un montón. Uh-huh. Así que le propongo iniciar con una canción el programa de hoy, 10 de la mañana, ya pasado los 20 minutos. Uh-huh. ¿Una zamba? Y sí. No me sale el rasguido. La mano izquierda va, la derecha no, todavía no acompaña. Bueno, es una búsqueda. No, dele claro. Tiempo. Le voy a seguir buscando. Mientras tanto, escuchamos a quienes sí le hacen. La tienen. Néstor Garnica. Me encanta. Con mucho violín. Él es violín, claro. Sí. Violinero, se diría. Violinista. Es un gran violinista. ¿Qué me sale esa palabra? De los más reconocidos, gran, ¿no? Gran, violinista sí. Del ámbito del folclore. Sí. Criollita santiagueña. We'll be right back. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, iniciamos el recorrido informativo por América Latina, en este caso en la República del Perú, donde Pedro Castillo y Dina Boluarte recibieron sus credenciales como presidente y vicepresidenta electos en el Perú. Les hago un llamado para trabajar con honradez, con tranquilidad, porque este pueblo se necesita más que respeto, se necesita inmediatamente oportunidades, no solamente de empleo, de trabajo, sino se necesita tranquilidad, se necesita paz. Ayúdenos, hermanos, a encaminar este trabajo. Este es el trabajo del pueblo peruano, esta es la lucha de ustedes, y por eso los pido y los invoco a los hermanos que estaban acantonados en diferentes rincones del país, esperando que se haga justicia, y eso es lo que se ha logrado. Los invoco a ustedes que hay que levantar nuestras carpas, hay que levantar ya esos recintos que hemos hecho para sostener la democracia. Ya es tiempo de retomar nuestro trabajo, ya es tiempo de estar en el espacio correcto para empezar a trabajar. Bienvenidos, compañeros, a todos y cada uno de ustedes, y los pido para ser vigilantes, y si alguien viene con alguna intención de querer sacar un centavo para su rédito personal en algún interés colectivo, yo los agradezco y no me cansaré de agradecer a los hombres y mujeres de esta patria. Ustedes nos acaban de convertir en presidente del Bicentenario. Cerremos este Bicentenario con todos sus problemas y hoy traigamos las propuestas, las alternativas a esta patria. Nosotros hemos sido luchadores, hemos estado en la calle, hemos estado reclamando siempre, pero hemos sido siempre, no solamente hemos llevado protesta, siempre hemos llevado la protesta en una mano y en la otra mano la propuesta. Los peruanos somos inteligentes, los peruanos sabemos conducirnos, y así como sabemos conducirnos, también seremos los primeros en combatir contra las mafias, la corrupción. A 5 días de que el nuevo mandatario asuma sus funciones y reciba la posta del gobierno de transición y emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, el presidente electo Pedro Castillo Terrones y la vicepresidenta proclamada Dina Boluarte Segarra recibieron sus credenciales en una ceremonia solemne. Así es, ahí escuchábamos parte de lo que fue en el día de ayer, viernes, el discurso de Pedro Castillo, quien se asomó allí en un balcón frente a la Plaza San Martín, en la capital del Perú, en la ciudad de Lima, y bueno, ante una multitud hizo diferentes declaraciones. Escuchamos una partecita nomás. Entre lo que acabamos de escuchar, ahí convocaba a todas las personas que en diferentes lugares, en distintos puntos del Perú, han instalado carpas, han estado en las calles durante estos 45 días en vigilia para que no le roben la elección a Castillo, habida cuenta de las denuncias de fraude de su contrincante Keiko Fujimori, que fueron absolutamente todas y cada una desestimadas. Finalmente, la Justicia Electoral del Perú en el día de ayer le entregó formalmente esas credenciales a él y a la vicepresidenta, y se espera que el próximo día 28 de julio asuma la presidencia del Perú. En la Plaza San Martín se escuchaban voces como estas. Agradecerle a él también que haya participado y que haya ganado, pero el pueblo ganó. Y Castillo es un profesor admirable. Nosotros solamente le damos que sea una persona humilde y que no se olvide lo que ha prometido. Espero que el profesor trabaje bien con todas las bancadas para la unión de todo el Perú, para todo el departamento, de todos los departamentos trabajen y llevarnos en unión, porque no es tan solo para Perú Libre ni para el profesor Pedro Castillo, es para todo el pueblo. Castillo, presidente, hoy en Perú estamos gozando de alegría, con honor a la patria blanco y rojo que debía nacer. Peruanos somos todos y tenemos que defender la democracia, el desarrollo de nuestro país. Todos contentos, no hay temor, no hay temor, los empresarios deben estar tranquilos. Nuestro compañero Pedro Castillo para todo va a trabajar lo que él quiere, que haya equidad y justicia. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ha llamado a la unión, a la unidad, a todas las ideas políticas, porque si no hay unidad, no se logran avances. No podemos estar con mezquindades, cada uno queriendo llevar agua para su molino. Así es. Bueno, nos quedamos un ratitín más en el Perú, porque como anticipábamos, la justicia de este país va a estar analizando si abre juicio a Keiko Fujimori. El Poder Judicial de Perú comenzará el próximo 31 de agosto el control de acusación contra la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, para determinar si le abre juicio por la acusación fiscal de lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016. Bueno, recordemos que Keiko Fujimori, esta es la tercera vez que se postula a la presidencia, perdió en las tres oportunidades. La decisión esta de la justicia fue tomada por el juez Víctor Zúñiga, magistrado del cuarto juzgado penal de investigación preparatoria especializado en crimen organizado, según informaban en el día de ayer medios de comunicación en el Perú. Zúñiga comunicó su decisión luego de concluir la etapa de evaluación de la denuncia penal presentada contra Fujimori y otros implicados en la investigación realizada por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato en Perú. Este juez precisó que las sesiones del control de acusación, como se llama, se van a prolongar hasta el 1 de septiembre y tendrán un carácter inaplazable y que ya notificó al Ministerio Público, como así también, a todas las partes involucradas en este proceso judicial. Pérez presentó el 11 de marzo pasado una acusación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal contra Fujimori, tras una investigación que se prolongó durante más de 2 años y pidió que la líder del partido Fuerza Popular reciba 30 años y 10 meses de cárcel. La acusación fiscal señaló que Fujimori habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas como más de 3 millones, puntualmente 3.600.000 dólares por parte de Credicorp y 1 millón de dólares por parte de la constructora Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales de los años 2011 y 2016. El fiscal Pérez incluyó en la acusación a 40 personas, entre las que también figura el esposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, para quien pidió 22 años y 8 meses de prisión, así como para varios dirigentes de Fuerza Popular y allegados a la ex candidata. Keiko Fujimori, como decíamos recién, perdió las 3 elecciones presidenciales consecutivas a las que se presentó. En 2011, contra el nacionalista Ollanta Humala. En el año 2016, contra el derechista Pedro Pablo Kuczynski. Y la de este año con Pedro Castillo, proclamado en el día de ayer como presidente electo, ya recibió todas sus credenciales y quien asumirá el 28 de julio próximo. Bueno, habrá que esperar a ver si Keiko Fujimori termina acompañando a su padre, quien está tras las rejas desde hace varios años en el Perú. Te dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuitar. Quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. Llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Allí pasaba Chabuca Granda y su canción El Surco. Información entre mates. Ahora sí, bajamos al Caribe y del Caribe nos ubicamos en Haití. Con disturbios y señalamientos de traición se realiza el funeral de Moïse. En Cabo Haitiano se llevó a cabo en el día de ayer, viernes 23 de julio, el sepelio de Jovenel Moïse, quien fuera asesinado el 7 de julio en medio de algunos hechos que todavía son materia de investigación judicial, pero en el que hay implicadas personas de nacionalidad colombiana, estadounidense y alguna que otra persona de nacionalidad haitiana también. Uh-huh. Jovenel Moïse, recordemos, presidente en Haití, odiado por la mayoría de su pueblo, uh-huh, que desde el 7 de febrero, que debía dejar su cargo, se mantuvo en el poder con el Congreso cerrado, gobernando por decreto prácticamente, y siendo avalado por Estados Unidos y algunos otros países de la Comunidad Europea. Uh-huh. Durante el funeral, cuenta la prensa desde Haití, se congregó mucha gente que generó disturbios y enfrentamientos. Incluso un equipo periodístico de la República Dominicana al parecer habría sido atacado, y las delegaciones diplomáticas e internacionales que se hicieron presentes tuvieron que irse de manera fugaz, uh-huh, del sitio, porque se empezaron a escuchar disparos de arma de fuego. Las protestas se dan, por un lado, por parte de los que siguen a, seguían a Jovenel claro. Moïse uh-huh. Porque dan cuenta que no están de acuerdo con la pretendida sucesión de en el poder de bueno los que han asumido el control allí en este país caribeño, pero también por parte de la mayoría del pueblo haitiano que se oponía a la presidencia de Moïse. La primera dama, la ex primera dama, Martine Moïse, la esposa de sí. Jovenel Moïse, que también en el día 7 de julio que asesinaban a Moïse, ella recibía también disparos de armas de fuego, uh-huh. Había sido trasladada a los Estados Unidos, precisamente a Miami, en donde recibió atención médica y regresó hace unos días, ya recuperada al parecer, y bueno, hizo declaraciones en el funeral diciendo más que nada que Jovenel Moïse era un héroe de la patria claro. en uh-huh. Haití. Así que bueno, veremos, seguramente seguirá el derrotero de tragedia, ¿no? Uh-huh. que atraviesa el pueblo haitiano desde hace muchos años, y seguiremos tratando de contarlo en este programa. Cierto, en este suelo cubierto de muertos con José Artigas, que también tenía razón. Para romper el aislamiento, pone la pava. Oh, Mr. Tango. Pone la pava. Allí pasaba la canción Simón Bolívar, interpretada por el conjunto chileno Inti Illimani. Uh-huh. Bonita canción, sí. Y en homenaje a Simón Bolívar, que nacía un día como hoy, uh-huh. 24 de julio del año 1783. Estamos hablando de militar y político venezolano Simón Bolívar, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y de Bolivia. Una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana de la corona española. Así es. Tengo un mensajito. A ver. A ver. Espero que le abro. Recién lo chusmié. Sí. El teléfono está un poco lento. Llegan al 57-0127. Nos escribe desde Los Hornillos Gus. Dice, buen día. Queda un color mostaza. ¿Qué más dice? Amarillo. Sí, mostaza. Leía. ¿Leía? Lilas. Leía al principio muchos cómics. Ah, pará, son dos mensajes. Claro. Uno sobre el color de la, de la pichana cuando la pones en agua. Acá es cuando vemos lo importante que es el punto. La puntuación. Y el acento. Es verdad. Igual leía está con acento. Ah, pero yo, pero, es que yo no veo bien. Ese y aparte nos pone otro mensaje más que dice, estamos en la era de Acuario. Que sí, estamos en la era de Acuario. Bien. Que va a durar mucho tiempo, pero ahora también está luna llena. Es en Acuario. Bien, bueno, entonces Gus queda anotado para el sorteo del libro, porque responde a la consigna de que recuerdan haber leído en la infancia, o no, qué sé yo, lo que recuerden. Sí, lo primero que recuerden, porque a veces tenemos memorias más antiguas y otras veces no. No, es verdad. Así que bueno, ahí el Gus nos mandaba este mensaje, llegaba otro, a ver si lo puedo abrir. Lo manda nuestro fiel oyente Juancito Raggio, que dice lo siguiente, espérese. Buen día. Tanto tiempo sin escucharles en vivo, nos dice. Porque es una de las personas a las que le mandamos la grabación del programa, porque lo solicita. Sí. Si hay alguien más que le interese, lo puede pedir, lo mandamos. Eso, pero personalizadamente. Personalizadamente, vía WhatsApp, son links para poder escuchar el programa cuando tengas tiempo, por ahí el sábado estás haciendo justo otra cosa. Así es. Así que bueno, Juan es una de estas personas y dice, me hicieron reír mucho con la espiroqueta o qué lo que. ¿Qué lo que es eso? Y se ríe. Estamos hablando de este instrumento con el que barren las hojas acá en la Plaza de Nono. Tiro aporte sobre romerillo. Sí. Si le agregás al agua un cacho de fierro oxidado, te da color. Hagan la prueba. Bueno, increíble. Te da color más, más óxido. Claro, un color más cálido, me imagino. No lo sé. Más rojizo. Me imagino yo más ocre, me imagino yo. Sí. Más ocre, claro. Es como poner un clavo. El óxido de hierro, que es rojo, dará esos tonos, calculo. No sé yo tanto en cuestiones de tinturas de lanas. Pero bueno, los papás de Juan tejen, así que tienen la data. Tienen la data. Bueno, yo sé que si vos pones un clavo, por ejemplo, de los que vienen, sabían venir en los durmientes, esos bien grandotes, lo enterrás abajo de una planta, ya me fue el nombre. ¿Cuál es la que está abajo de la ventana, Renata? ¿Vos sabés? ¿Romero? No, una que da una flor de muchos colores. Hortensia se llama. La hortensia cambia el color de la flor. Claro, con los distintos metales. Por ejemplo, si le pones óxido de cobre, da un color más celeste, más lavanda. Y si no, es más rosadita. Sí, es una planta muy particular la hortensia. La hortensia. A esa le enterramos nosotros allá en casa unos clavos oxidados de fierro. Y bueno, dio más que... Y no sé, era una flor hermosa. Bueno, pero ¿cómo fue el cambio del color? ¿De no sé qué porque a qué? Antes de poner la planta, pusimos el clavo. Así que siempre fue igual. Ah, ahí va, claro. Claro, son flores de clavo. ¿Pero cambió la forma? ¿Tienes una planta de clavos? Tengo una planta de clavos. Sí, se viene la ferretería. Bueno, esperemos que no sea un clavo. No. No sé. Todos los chistes que se pueden hacer con una palabra. Sí. Bueno, más efemérides tengo que la anoté. Fíjense. Tenemos. 1911. Sí. ¿Qué pasó? Machu Picchu. Sí. ¿Se habían choreado algo el muchacho este que lo anotó? Es seguro. Como que este fue y lo anotó en un registro civil. Yo te digo, Seguro. Hiram Bingham. Sí. Redescubre, dice la crónica, sí, las ruinas del poblado incaico del Machu Picchu, cuyo significado en lengua quichua sería Monte Viejo. En la cordillera de los Andes, en el sur del Perú, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Calculan que este hombre, este estadounidense Bingham, se habría apropiado de miles de piezas arqueológicas. No te digo. De Machu Picchu. Bueno, declarado este sitio Patrimonio de la Humanidad desde 1983. ¿Conoces Machu Picchu? No, no conozco. Me la debo. Pero antes de irme de esta tierra, voy a ir. Vamos. Sí. Bueno. Le tengo una efeméride musical que nos va a llevar a una canción. Me lleva a mi adolescencia. ¿En serio? Y claro. Y sí. Lo he escuchado mucho en esas en los albores de mi juventud dorada, querida. Estamos hablando de Gabriel Capello. Uh-huh. Nacido un día como hoy, 24 de julio de 1964, en la ciudad de Buenos Aires. Gabriel Julio Fernández Capello, uh-huh, más conocido por el nombre artístico Vicentico. Así es. Sí, sí, yo recuerdo también el un par de... vocalista de los fabulosos Cadillacs. Sí, sí. Uh-huh. Recuerdo... Banda de los 90, muy... Sí. En su esplendor, digamos, uh-huh, por esos años. Traje algo de música de Vicentico, uh-huh, para ir compartiendo algunas cosillas durante el programa. Algo de los fabulosos Cadillacs, uh-huh, y otras cuestiones más de Vicentico en su faz como solista. Solista, que se puso más romántico. Sí. En su etapa solista. Muchos boleros, ajá, lindo, me gusta mucho. ¿Le gusta? Sí, me encanta. Bueno, en este caso, haciendo una canción de otro músico, un gran músico argentino, compositor, poeta, Miguel Abuelo. Uh-huh. A ver. ¿Se da cuenta? ¿Qué canción? Sí, me doy cuenta. Bueno. O me imagino. Vamos a ver si la acierto. Ahí va, con esta canción cerramos el primer bloque en Poné la Pava de hoy. Tandita, es muy corta. Uh-huh. Y volvemos. Perfecta, qué injusticia me diabo. La vida es un libro útil para aquel que pueda comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad tocando. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera amor. Naturalmente mi presente busca flores deseados. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Solo con amor lo canto. Ya volvemos, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.